Aparentemente me llamo Sofía Miranda y nací un 19 de septiembre del año 1987 en esta clínica que se llama... Una que está por... Clínica de la Esperanza. Es... ya me voy a acordar. Por ahí por Recoleta. Pero bueno, soy de acá, de Capital, y del barrio de Caballito. ¿Cómo empezás con la música o algún primer recuerdo que tenga que ver con esto, con descubrir lo que es el sonido, ¿no? Y creo que es algo que surge, por lo menos desde el contacto con la placenta de mi madre. Uh-huh. Tengo un papá que escuchó muy buena música, me hizo escuchar muy buena música desde chica. ¿Qué música? Mucho rock, viste, se escuchaba en casa mucha ópera, generalmente siempre los domingos, porque está también la cosa así como medio, viste, italiana. Mi abuelo era napolitano, entonces viene un poco de ahí también. El tema de la música clásica siempre estuvo muy presente en casa, y el tema también del rock sinfónico, mucho Gabriel, viste, Genesis, ese tipo de cosas. Yes, todo eso, mi viejo... Ya desde chiquitita me tarareaba cositas así, entonces me quedó todo, se ve guardado perfectamente como por acá. Música bien sencilla aparte, ¿no? Súper sencilla, de gente muy simple, de gente muy, muy, muy, muy liviana. Muy normal. Muy liviana de pensamiento, ¿no? Terrible. Súper, súper complejo. Pues son cosas, son composiciones re complejas las que hacen, y es lo que me llevó desde muy chiquitita. Todo eso. De chica recuerdo que mi primer contacto con la música fue en mi casa. Grababa, generalmente me regalan un viste, como un grabadorcito de Fisher Price, chiquitito, y con eso me grababa y ponía la voz, o sea, siempre la metía como adentro de un... ¿Cómo se llama esto? Como un... Teníamos una estufa que tenía una reverberancia impresionante. Entonces metía el microfonito dentro de la estufa, cantaba ahí, me grababa y hacía programas de radio. Grabábamos con Paz, mi otra hermana que también hace música. Después, cuando nació Lula, empezamos a meter a ella y empezamos a grabar como las primeras cosas ya desde re chiquita. Y después pasan unos años y a los 13 mi vieja me regala mi primera... guitarra, que la sigo teniendo, que es una Fender acústica, y yo no sabía tocar la guitarra, pero a los 14 años me pongo de novia, mi primer chico, que me hace como entrar en el tema ya, a empezar a tocar ese tipo de cosas y a descubrir el instrumento. Él tocaba la guitarra y me enseñó como los primeros acordes. Ya a los 13 años empecé a componer las primeras canciones. ¿Te acordás que de qué cantabas en esas primeras canciones? Cantaba cosas muy al estilo, ¿cómo te puedo decir? Medio como folk. Empecé a tocar temas de Dylan, ese tipo de cosas. Sí, todo más por ese lado. Como temas más simples. Bueno, también en ese momento yo fui al colegio Nuestra Señora de la Misericordia, entonces en esa época me dejan ya a los 13 como encargada de, como directora de la parte coral, y era genial porque me escapaba, o sea, me iba de la hora de matemática, me iba a buscar gente, me la llevaba a todos a la sala ya a hacer música. Que Dios. Estaba bueno, sí, en el colegio me dieron esa posibilidad siempre, como de expresarme desde ese lado. Es el colegio ese que está en Flores, en cerca ahí de la plaza, en el directorio y Camacuá. Y a mí me encanta el tema Cinema Show de, creo que es Génesis.

under en el rock, allá a los 16 años. Tuve una primera banda que hacíamos, era el estilo muy, teníamos influencias de Garbage, por ejemplo, lo que escuchaba en ese momento, escuchaba Garbage, escuchaba Radiohead, y ahí me armé una banda que se llamaba Sonora, que creo que todavía existe. Y hacíamos, bueno, en esa época, viste, ya empezaba como a salir a tocar con chicos más grandes también, porque yo tenía 16 y ya tocaba con pibes. Siempre me fui metiendo con gente más grande que me podía aportar algo, ¿no? En esa época estaba tocando con, sí, pibes de 27, 30 años y yo era una pendeja. Y bueno, me ponía a ensayar, llevaba la viola, pero ahí estaba mucho más abocada al canto con esa banda. Tocábamos, salíamos a tocar por provincia, tocábamos en todos lados, en Capital, en todo lo que es el under, me lo recorrí todo en esa época. Y después me fui metiendo, bueno, mucho en el rock. En esa época era rock alternativo, estaba metida como más en ese género. Después de esa banda hice otras formaciones con ex compañeros del colegio. También todo más por ese lado. Intervenía en las composiciones un poco y cantaba. Pero era más, como en esa época salía ya como de cantante específicamente, mucho más por ese lado, más que tocar. Pero siempre llevaba la viola, ¿viste? Estaba ahí un poquito y un poquito. Pero ella, la propuesta escénica en vivo era específicamente mucho más la voz, como una front woman o algo así. Me metí ahí a cantar, siempre me llamaban para eso también. ¿Letras escribías? Sí. ¿En español o en inglés? En inglés más que en español en esa época. Mucho más en inglés. De hecho, generalmente me pasa ahora también que cuando me pongo a hacer un tema, a veces, ahora no tanto, porque me amigué mucho más con el castellano y estoy encontrando una sonoridad interesante con nuestra lengua. Pero en una época, y casi ahora relativamente a veces, es como suelo componer y partir del inglés para hacer después una canción y pasarla al castellano. Y es como, pero como que me surge generalmente a veces en inglés. Ahora no tanto, pero en una época era como siempre. Siempre. ¿Y por qué pensás que sea esa mecánica? Calculo que me parece que, bueno, un poco también la parte... Es con lo que vos creciste, ¿no? Es con lo que también, claro, exacto. Y también hay una cosa en como medio en todos los seres humanos que nos queda como medio en la macromente, como algo residual de lo que es el inglés relacionado al rock, sobre todo, ¿no? Como una cosa que surge también un poco de ahí. A mí me resulta el inglés mucho más estético, quizás, que el castellano, muchas cosas, pero bueno, de repente ahora me está pasando que estoy escuchando a una cantante que me gusta mucho, que se llama Sabine Shuba, que es de Roma, que canta en todas las lenguas. Ella está en la banda Brazilian Girls, que a mí me está gustando mucho esa banda, y a veces chateo con ella, me encanta lo que hace. Le he pasado mi música y demás. Y tengo como también un poco o sea, de las cantantes que he visto en los últimos tiempos, me gusta mucho lo que hace porque justamente ella explora ese tema. No se queda con un solo idioma de repente, ¿no? O tiene esa cosa de buscar lo musical en todas las lenguas. Un poco es como esa la búsqueda que tengo también, o sea, me copa mucho eso, ¿no? Sabine Shuba lo recomiendo altamente. Tiene una voz muy particular, muy linda como mujer. Me gusta mucho esa voz y me gusta lo que hizo en Brazilian Girls, donde hay un argentino que es Didi Woodman, que toca muy bien también, que es productor, es un grosso. Y ella es de Roma y la recomiendo altamente, Sabine Shuba, y me gusta mucho el material que está haciendo últimamente solista, como también el material que hizo con Brazilian Girls, que está buenísimo, los discos que sacaron de esos chicos. A mí me copa mucho, me gusta esa onda. Hay una de ella que se llama Sexy Machine. Do one thing, and I

hacer música de rock no es sí. como canto lírico o como no. Otro tipo de expresiones musicales, ¿no? Exacto. Entrás en contacto con otros personajes, otras maneras de... ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te queda a vos de esos primeros años de tocar en vivo? Me quedan, me queda el olor a Rexona. que me obligaba a no abandonarme también, porque yo a los 16 años era una chica que nunca encajaba en los grupos, era una persona que no se bañaba, no me reconocía como mujer, no me reconocía, o sea, me veía encerrada en algo que no entendía, que es un cuerpo. Siempre estuve rodeada de hombres desde los comienzos. Me parecen seres fascinantes porque son mucho más simples que las mujeres. Aprendí mucho de ellos. Me queda eso, el olor a Rexona, las alas, el coso, ¿viste? Los cositos estos que me encantan para acustizar las alas. Sí, son total, me queda un montón de gente que me ayudó. Que me cambió cuerda, me ayudó a agarrar los instrumentos, que hay un poder nombrar todo el ambiente básicamente, pero un montón de cosas, o sea. Contame una anécdota de algún show en vivo que para vos sea así inolvidable y que merezca la traigas acá al presente. Bueno, fui la primera mujer en el colegio. Estoy con esos años, Cris, me estás haciendo acordar a la primaria sobre todo. Fui como la primera nena en llevar una banda de rock al colegio, montarla en vivo en un colegio católico apostólico romano, tocando con una remera de Bad Religion de repente. Una vuelta en uno de esos shows en el colegio que los organizábamos con un compañero, se nos cayó un bafle. Y ahí aprendí un poco lo que era esto, ¿no? O sea, lo que era de repente la cosa importante del escénico, de seguir adelante, ¿no? Que el show tiene que continuar, que uno tiene que seguir. La fuerza de gravedad. Exactamente, o sea, ¿cómo se te puede caer? Ahí entendí también un poco lo que era todo esto, ¿no? O sea, que está todo, estamos en, como estamos todos, como todo está agarrado de una manera muy poco... nada es seguro. Ahí entendí que nada era seguro. Se nos cayó un bafle enorme que nos había costado un montón llevarlo hasta ese lugar. Hizo tipo pum, así como un edificio, como una de las torres gemelas, y ahí entendí todo. Y dije, ok, bueno, bienvenida al mundo, y seguí. Pero eso es, después tengo miles igual de anécdotas, digamos. Tuve una banda que se llamó también hasta hace unos años atrás, que hacíamos música en inglés, que era Little Dorothy, que estuvimos tocando en varios lugares también. Con esa nos presentamos en un festival que se estaba haciendo, que lo estaba organizando la Rock and Pop, y estuvimos casi por irnos a Inglaterra. Mirá vos, ¿y qué pasó? Nos fue muy bien. Bueno, yo me fui de esa banda porque, viste, estaba en esta búsqueda en la que aún sigo y voy a seguir eternamente, que es... seguir trabajando con mis composiciones, armar una carrera más desde lo solista y en castellano, ¿no? Pero bueno, esa banda, lo que me enseñó sobre todo es, todos los chicos en ese grupo me enseñaron a manejarme de una manera mucho más profesional, ¿viste? A respetar muchísimas cosas. Teníamos un muy buen timing, la banda sonaba muy bien. Ahí laburamos y habíamos hecho un disco. Yo, pasa que me retiré justo antes del lanzamiento oficial del disco de la banda, ¿no? Estaba ahí como cantante femenina. Un estilo de música tipo Sister Sisters, ¿viste? Una cosa así, cantante masculino femenino. Estaba muy bueno. Ahí laburamos también el disco ese, me acuerdo, lo grabamos en los estudios El Pie. O sea, aprendí muchísimo, digamos. Ahí empecé a relacionarme con un montón de gente. ¿De qué año hablamos? Esto estamos hablando del año 2011. Uh-huh, 2010, 2011. Es bastante reciente. Pasa que en estos últimos años es como que la percepción del tiempo a mí se me... Es como si, ¿viste? pasa un segundo, pero en el medio quizás te pasa de todo, o sea, se te muere alguien, no tenés que, o sea, se cae, o sea, sí, te pasa algo, qué sé yo, es como que ahora tengo una percepción, es como si todos los sucesos se dieran mucho más bruscamente o llegaran en poco tiempo de una manera mucho más, tengo esa percepción en este momento, pero he cambiado mucho, viste, yo, aparte, es como que no puedo disociar. ¿Cómo te puedo decir? Mi contacto con el arte, como artista, yo suelo destruirme, ¿viste? Entonces, voy viviendo, me voy relacionando con determinadas personas y a veces, bueno, obviamente energéticamente cuando algo, ¿viste?, no funciona, me corro o me voy o decido seguir sola. Y muchas veces me ocurre que artísticamente me destruyo como una vasija. Y después agarro las piezas y me vuelvo a construir y lo muestro. Y ahora me siento en un momento en donde esta vasija ya se ha roto bastante y empieza a surgir algo que es cada vez más esencial y, bueno, elijo ahora compartirlo, como te puedo decir, poder, siento que ahora me siento como en un momento en donde lo puedo dar o lo puedo mostrar ya definitivamente el trabajo compositivo, digamos. Por primera vez me siento bastante segura en eso. Ok, te quería hacer un comentario. Sí. Primero, en relación al tiempo, hoy salió una noticia que dicen que la Tierra gira más rápido y el día dura 16 horas. Esto es increíble. Téngame en cuenta. Esto que estás diciendo es que sí, cagamos, porque yo tengo una teoría, esto se está grabando, ¿sí? Sí, pero no importa, pues. Quiero compartirla con vos y con la gente. En esta danza atómica que denominamos realidad, en donde todos estamos interviniendo, porque todos somos como micromentes creando formas. Tus ojos están filmando una película que no es la misma que estoy filmando yo, o sí, no lo sé. Pero la cuestión es que lo que percibo es que hay algo que es como la antimateria, que está como expandiéndose. Y quizás eso hace que nuestra percepción dentro de esta micro y macro mente sea como mucho más veloz de las cosas. La parte atómica yo observo que se está como degradando mucho más rápido y que estamos todos haciendo un intento enorme porque esto no suceda, pero a veces también es inevitable. Y no es que quiero desanimar a la audiencia, pero estoy diciendo que me parece que hay una búsqueda que es fundamental, que es esencial y que va siempre de adentro para afuera, ¿no? Y que es la más importante que uno puede desarrollar en la vida. Muy de acuerdo. En el medio, a modo de sándwich de esta cuestión, entre esto que te estaba contando y este presente que estamos viviendo, hay también un proyecto que denominé Movimiento Universal Telepático, o MUT, que me quedó en el tintero, y en este tamiz de las cosas, ahora, bueno, ¿qué pasa? Me queda toda una obra en el medio, que es la que estoy como trabajando, que calculo saldrá como un disco solista próximamente. O sea, el trabajo que hiciste con MUT te sirve como referencia para lo que vas a hacer y vas a tomar algunas cosas de eso. Exactamente, exactamente, Chris. O sea, que podríamos escuchar algo de MUT igual. Sí, o sea, más que, es decir, ya no está subido como, porque el proyecto se disolvió, no está en la web en estos momentos, pero es mío, sí, era algo que había armado con un productor que se llama Germán Cotonat, que le mando un beso porque también no puedo comunicarme con él en estos momentos, pero bueno, telepáticamente lo puedo hacer. Nada, me quedó ahí y decidí a partir de ese momento encarar ya definitivamente mi carrera solista y elegir los músicos con los que voy a trabajar y trabajar las composiciones como quiero, digamos. Estoy en ese plan ahora. Así que en realidad lo que te puedo dejar es que podemos escuchar es lo que está en SoundCloud subido en este momento, ¿no? ¿Qué tema pondrías? Y yo pondría Cuerpo para escuchar, que de paso también le mando un beso a Gat Urbanski, que es el violinista, el maestro Urbanski, que estuvo haciendo cuerdas en ese tema que para mí es muy especial. y fue muy especial el día que bueno, que fuimos a la casa de él en ese encuentro y él pudo plasmar esas sonoridades con su violín, que a mí me encanta en ese tema, ¿no? En verdad, el tema con Gato que me ocurrió fue una cosa increíble. Yo estaba en una búsqueda, después de ese proyecto en inglés que tuve, en una búsqueda espiritual, en una búsqueda de volver a mi centro, con un montón de cosas, que un poco también eso es lo que cuenta la letra de Cuerpo, que dice, bueno, deja que tus párpados abran lentamente, los colores de tu centro te imploran que vibres de nuevo. Generalmente cuando compongo me hablo a mí misma, es como que me veo de afuera y me cacheteo. Yo digo, eso, ¿viste? Por lo menos en las composiciones en castellano que estuve desarrollando, me pasa eso. Me quiero como despertar del sueño. Y estaba en esa búsqueda y me encuentro una tarde en Recoleta, iba caminando con mi vieja por ahí por el cementerio de Recoleta, que a mí me encanta ese lugar, la energía, todo. Iba caminando y siento unas cuerdas y automáticamente me pongo a llorar. O sea, me brotan lágrimas así con todo. Y empiezo como si fuese un estado de como natural de purificación, ¿viste? Empiezo como a sacar todo esto caminando por la calle, una cosa rarísima, y le digo a mi vieja, paremos un toque, quiero ver quiénes son estas personas que están tocando, quiénes son esos locos que están tocando, quiero verlos. Y empiezo a meterme entre la gente y ahí lo veo a Gato tocando sus canciones. Creo que estaba con uno de sus hijos y me fascinó, compré uno de los discos de él. Y lo llevé a casa y recuerdo que, bueno, cruzamos unas palabras ahí en ese momento con Gato, compro el disco y me voy, ¿viste? Con mi vieja, me vuelvo a casa. Y esa tarde, noche, recuerdo que se puso a llover terriblemente y yo me acosté en el living de casa, me quedé mirando el techo y me puse el disco de Aqualáctica y ahí empecé a llorar y a lavar cosas naturalmente. Y ahí empezó toda esta cosa, que empecé como ese proceso, empecé también a encontrarme un poco con la meditación, la observación de todo lo atómico que me rodea, la observación y un poco, no obligarme, viste, esa cosa de esto, tengo que meditar, no. Cuando me brota, lo hago. Y en ese momento arrancó toda esta etapa como más introspectiva, mucho más fuerte mía también, ¿no? Y de empezar a escribir. Tengo como un libro que en algún momento también lo quiero sacar, que posiblemente se llame El engranaje que armo, y del otro lado El engranaje del amor, ¿no? Un poco estoy en esa idea. Me fascina observar. A veces lanzo una pregunta al universo y me gusta que siento que me la contestan y que me arrojan objetos o cosas que siempre siento que me van a ayudar a terminar de despertar de este sueño, ¿no? Entonces tengo eso, como que estoy en un diálogo con algo superior. Y con Gato y la música de él me pasó eso. Siento que ellos están en un diálogo con algo que... con algo superior. Vamos a escuchar una canción de esas que te hicieron emocionarte tanto. Estamos en ese momento en tu casa y te pones play. Y pongo Ángeles al Rescate. hablemos de literatura un poquito. ¿Qué te gusta? ¿Qué venís leyendo? De todo. En verdad, no tengo, con respecto a la literatura en general, no soy una obsesiva de decir, uy, a ver, viste, nunca fui de, ay, tengo que leer, ¿qué me recomendás? Yo dejo que la gente que me cruzo, que creo que no es casual, porque nada es casual, siempre me deja un libro. Siempre, tanto mis parejas, los hombres con los que he salido, como mujeres y hombres que me he cruzado, me han dejado libros que para mí han sido claves o llaves. Bueno, te digo, uno, hay uno que me tocó mucho, que es Jodorowsky. El maestro Jodorowsky es un ser que me llama mucho la atención, el loco, la búsqueda de ese tipo. Primero, bueno, obviamente, toda esta parte, me he vuelto en una época, me volqué mucho al tema de esto, de lo que te decía, el tema de la observación de lo que me rodea, ¿no? Y la percepción. Entonces, bueno, Las Puertas de la Percepción fue uno de los libros que me introdujo un poco en toda esta temática, ¿no? Sí. Exacto. Jodorowsky me llama mucho la atención. Yo salía en ese momento con un chico que escribe también, que le mando un beso porque perdí contacto con él ahora, que es Nayi Montenegro, que es escritor también. Bueno, con él, el tiempo que estuve saliendo, compartíamos mucha lectura. Él también es músico, entonces jugábamos con nuestras composiciones y siempre tengo eso, ¿viste? Es como me gusta encontrarme con seres con los que me nutro y también le puedo aportar algo a la otra persona. Tengo una cosa así, no puedo disociar las cosas. Es como que cuando conozco a alguien, me encanta, no sé, ¿viste? En la amistad, en lo que sea, como aportar algo y que me aporten algo. La nutrición entre los seres me parece fundamental. Hay una nutrición muy particular ahora que cometimos el pecado de omitir, que es que no viniste sola a la nota, sino que estás con una de tus hermanas. Sí. Que me parece que estaría bueno que te presentes. Por supuesto. Y que cuentes un poquito qué haces también con Sofi. Sí, dale. Bueno, mi nombre es Lucía Miranda, soy la hermana de Sofía, tengo 19 años, ahora vivo con ella. Bueno, estamos armando una productora en una casa de una prima nuestra, que nos dejó la casa para que hagamos arte. Ella no está viviendo ahí en este momento. Como nuestra factory. Sí, como nuestra factory de Warhol. Se llama Gloria, la productora. Gloria, además, se compone de otra de las hermanas de esta trilogía. Sí, que sí. No está acá, que se llama Paz. Sí, Paz Miranda. Paz Miranda. ¿Cuál es la función que tiene acá? María de la Paz. Sí. ¿Cuál es? Tu función y la de Paz. En verdad somos, o sea, las tres hacemos, vamos como nutriéndonos de las tres de las mismas cosas, digamos, porque las tres tenemos como, elegimos o estamos en una búsqueda similar. Y eso está genial, porque somos hermanas, nos conocemos, aprendemos y nos entendemos, y eso es genial. Se evita bastante parloteo, ¿no? Entre la sangre. Sí. Es un poco, ¿no? Pensé que nosotras no es un tema. Es un tema para hacer también una llave y abrir ahí todo lo que fue nuestro universo creador, ¿no? Las tres tenemos un mundo aparte. Si bien yo fui la primera, por una cuestión cronológica también, porque soy la más grande de las tres en traer una guitarra a casa, sí. Paz es una chica que yo la admiro muchísimo, es una de mis compositoras favoritas. Ella tiene una cosa, es una bestia compositiva, hace unas letras que son impresionantes. Es una chica que es de esos seres que, viste, yo siempre necesité como un poco más esta cosa de mamá ayudándome a hacer la tarea. Ella era una chica que, no sé, se rompía una radio y la arreglaba naturalmente sola. Y vos decís, ¿quién carajo le dio esta información? ¿Cómo sabe? Ella arma y desarma. Es una persona increíble realmente y tiene, bueno, todo lo que a mí me falta, ¿no? Y bueno, y así estamos. Es como que las tres somos un gran monstruo y nos vamos contagiando y, viste, está esta cosa de... Por suerte no hay competencia, o sea, nos ayudamos mucho y somos muy inquietas, entonces yo creo que pasa eso, es como... Nos molesta tanto también el mundo, a veces... Es tan difícil todo que se arma como una olla de agua caliente en estado de ebullición que brota y somos, bueno, explotamos con los proyectos, con las cosas, ¿viste? Y nos ayudamos muchísimo, ¿no? O sea, está eso que es así. ¿Vos qué haces, Lucía? ¿Cuál es tu...? Por más de que funcionan como una especie de cooperativa, ¿no? Sí, donde todas asumen distintos roles y se complementan y calculo que también harán a veces las mismas cosas. Sí. ¿Cuál es tu beta, digamos? ¿Para qué lado vas con lo que haces? ¿Y qué haces? Yo en verdad en este momento estoy como en una etapa de introspección, no estoy como en mucho... Estoy en movimiento, pero más en... no tanto en lo... Estoy en otra búsqueda, en una búsqueda un poco más... Es como un momento más... estoy viendo, digamos. Pero disfruto mucho de acompañar a la Sofía Paz en el arte. Pero la fotografía, por ejemplo, es... Sí, una la fotografía, artes. sí, lo hago desde hace mucho. Uh-huh. Porque Paz también tenía una cámara, la trajo a casa y me empezó a meter como en la fotografía y a mí siempre me atrajo. Yo siento como que mis ojos o mi cámara interna también siempre captó. Es como que siempre quise inmortalizar mi vida en una foto. Eso siempre me gustó y me gusta mucho plasmar la realidad tal cual es. No me gusta modificar. Por eso también me cuesta mucho hacer como trabajar o que me limiten. Me gusta mucho la libertad y nada, soy muy rebelde. Doy fe de eso. Soy indomable. Muy rebelde, es indomable. Es un ser indomable. Es, es el tercer monstruo de esta cabeza, de esta cosa, de este cuerpo extraño que somos, de esta hermandad. Es una persona que le cuesta mucho ella entrar en... A mí también, me costó muchísimo. A Paz también, pero ella es a la que más desafía esta cosa impuesta de la afuera. Uh-huh. Este molde que nos ponen y es una persona de la cual yo también me nutro mucho en ese aspecto. Ella no se casa con ninguna idea, digamos, y eso es interesante porque se pueden crear un montón de cosas. No compro boletos, no compro demasiado boletos. Me parece a veces. Pasa que también ser así a veces es como muy difícil, ¿no? Sí, porque claro. Te la tenés que bancar, ¿no? Te la tenés que rebancar. Estás sola. Che, ¿y le haces las fotos a Sofía? Sí. ¿Cómo es ese trabajo entre hermanas? Bueno, nos entendemos mucho, no sé, es increíble. Sale, naturalmente. ¿Sí? Yo no le impongo nada, ella es como es y que... Y es, yo es la eso, retrato, yo, o sea, yo la hago... Nada, simplemente saco la foto. Mirá que yo paralelamente, ¿no? En una época tuve toda una etapa en la que laburaba como modelo también, tuve una época así, y laburé con muchos fotógrafos, pero la única, y que la quiero dejar también como una cosa que... Porque hay también como una búsqueda de dejar en la fotografía también, bueno, un poco, ¿viste? ¿Verdad? Es como una canción congelada la foto, ¿no? Que ¿no? Que un poco el cine nos muestra, no estamos, viste, estamos en esta constante pregunta, si esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo con mis ojos? ¿Es esto real? Todas esas preguntas, es como que el cine llega para reafirmarnos esta idea de que existimos, ¿no? El cine y la fotografía. Ahora pareciera también que se está llegando a un extremo en ese sentido, porque también, viste, tampoco me cabe la cosa de sacarle una foto a lo que estoy comiendo, o a la caca que largue en el baño, ese tipo de cosas, no. Pero, por eso te digo, o sea... Ya dije que la única persona que quiero que me retrate es ella, porque... Porque yo creo que el problema está en la repetición igual. O sea, que todos hagan lo que el otro hace, eso es. Pero una idea está bien, hasta sacarle una foto a un inodoro está bien, sí. ¿No te jodes un poco? No, me molesta que los otros lo hagan como porque lo ven en el otro, no sé, una cosa de repetición o de... Sí, copiar, sí. O de... Claro, si es fruto de un sí, de una idea, de una energía genuina que sí va a ser canalizada así. Claro, ¿no? Total. Che, Sofi, sí. Programate una canción de Morrison. Ay, dedicásela a tus hermanas. Y yo les dedicaría Dien. Qué relaje. Qué pesado. Ponete otra. Te pongo Riders on the Storm en un remix. Que hay ahí en YouTube ahora, encuéntrenlo. Está buenísimo. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Manzarek, porque yo no quería conocer a Manzarek. Es una de las personas que me hubiese encantado. Yo quiero conocer a todo el mundo. a todo el mundo, a toda la parte interesante del mundo, me parece, ¿no? Porque también hay partes que no sé si me interesa conocer mucho, pero hay seres que conocerás el universo. Sí, tal cual, pero bueno, pero un poco, viste, hay cosas que son especiales, como yo. Hay seres que son especiales, que hablarme de uno. Y por ejemplo, un ser que me encantó, por ejemplo, conocer hace poco, Ezequiel Araujo. Me parece un genio. Y estoy muy feliz de poder laburar con él en este momento. Y la otra, bueno, nos juntamos a tocar y que estamos viendo estas canciones. Y tuve la grata posibilidad de conocer a Moris, charlar con él. Y me parecía estar como, no sé, en un lugar muy, muy extraño. Es un ser muy, muy increíble, ¿no? O sea, lo escuché tocar el piano. No podía creer, un piano que no está en condiciones muy impresionantes, y es impresionante, no sé, esos seres así me impactan mucho, qué sé yo, esas personas que con poco hacen tanto, ¿no? Esas cosas me impactan, que con pocos elementos hacen tanto. Te dedicas también, si no entendí mal, a la pintura, puede ser que pintas. Sí, dibujo, pinto. Contame sí. Un poquito de ese aspecto. Bueno, me encanta, porque soy muy inquieta. Creo que desde el tema con la pintura, me encanta, por ejemplo, me gustan, hay determinados artistas plásticos que me enloquecen. Dalí es uno. Mamá. Después me encanta. Bueno, mamá es artista plástico, eso es lo que pasa. Mamá es arquitecta. Entonces. ¿Cómo se llama mamá? Silvina Marta Quiroga. Y ella fue la que, viste, cuando yo era chica, otros de los recuerdos que tengo de chica es de estar jugando en el living de casa, pintándome la boca, o de estar con unos tacos así, cantando frente al espejo del living de casa, y de ver la mamá. Viste, muy concentrada, porque ella me tuvo a mí a los 24 años, todavía no se había recibido de arquitecta, y tenía un tablero enorme en el living de casa, ¿entendés? Entonces estaba todo el día con sus planos y sus cosas, y yo le rompía las pelotas y jugaba y le sacaba los... Recuerdo de esa época como los bolígrafos que usaba, el trazo de ella. Es una mujer que dibuja increíble a mano alzada, tiene un poder de síntesis en lo que hace, que yo lo admiro, porque yo cuando pinto o sea, voy muy al detalle, ¿viste? Ella es como, te hace así con dos trazos, ya te está mostrando todo un paisaje o una figura humana o lo que sea. Y en esa época recuerdo que la molestaba mucho, me gustaba romperle mucho las pelotas y hacerla reír y quebrarla a mi vieja. Siempre me gustó eso, como quebrarle una forma, porque en muchos aspectos somos muy similares, en otros somos muy diferentes, y ella es la que me empieza a dar desde chica hojas, ¿viste? Y a permitirme mancharme y a expandirme en la expresión y poder canalizar ahí cosas desde el dibujo, la pintura. Eso desde chiquita. Y bueno, y me hacía ver, en casa hay muchos libros, hay muchos libros, hay una biblioteca enorme de libros de arte. Y yo me quedaba ya como, viste, sin aliento cuando veía los cuadros de Botticelli. Y todas esas mujeres, también a mí la mujer me parece impresionante, la mujer en la pintura me parece impresionante, y me encanta, bueno, Miguel Ángel, Da Vinci, todos los genios, ¿no? Todos los que aportaron algo así, una mirada impresionante, y la mujer como musa me parece increíble, y esos cuerpos, esas pieles blancas, esas cosas me quedaron, viste, de esa época. Yo eso imitaba, dibujaba imitando a Botticelli siempre, así que bueno. Y ahora no, porque ahora, por ejemplo, cuando me pongo a dibujar, me gusta, no, yo no meto, voy mucho al detalle, pero no meto color, voy siempre blanco y negro, me gusta, y como toda la escala de los grises, así. Elegite una canción tuya para pintar. Podamos pasar, ¿no? Sí. Que esté grabada. Vos sabés que la que elegiría en este momento no está para compartir, pero para pintar. Bueno, para pintar Murasaki. Está subida ahí a SoundCloud. Murasaki significa púrpura en japonés. Y me agarró un ataque hace un tiempo, como me había borrado de Facebook, que a veces hago eso y le aviso a la gente también que cuando me borro no es porque tengo un problema personal con esas personas, porque me mandan mails diciéndome, ¿qué te pasa? ¿Qué me borraste? No, nada de personal con nadie, amo a todos. Simplemente que me agarran ataques estos, lo que te decía antes, cuando me destruyo y no quiero ver determinadas personas, entonces no me gusta que sepan de mi vida determinadas personas, pero por una cuestión de preservación de lo que estoy haciendo ahora. Y entonces ahí en ese momento me brota como una especie de individuación que podía ser Sara Murasaki, que Sara en japonés significa música, que al mismo tiempo es el nombre que, bueno, yo tengo un tío a todo esto que es clave en mi vida, que es Daniel Quiroga, que falleció lamentablemente el año pasado, que fue un ser que tanto a mí como a mis hermanas también nos nutrió muchísimo musicalmente y dejó una enorme cantidad de vinilos que es invaluable, o sea, no puedo decirte, es invaluable, es un patrimonio de la humanidad. Él estuvo viviendo en Estados Unidos durante mucho tiempo y fanático de Lou Reed. Exacto, llegó a conocer a Lou Reed, un tipo que ha sido cineasta también. En sus últimos años estuvo dedicando a la docencia como maestro de inglés y es una persona que nos nutrió muchísimo y siempre fue un estandarte para nosotras en la música, sobre todo. Él nos iba a ver, nos acompañaba, nos daba las devoluciones, ¿viste? ¿Melómano y también músico o solamente disfrutaba? Bueno, tocaba algo, el bajo, pero nunca lo desarrolló como algo, ¿viste? No tuvo bandas y eso, siempre solo. Él a lo que sí se dedicó mucho a la escritura y a la parte de, bueno, fue director también, hizo videos para bandas de rock en una época. Siempre viste enrolado en proyectos así, pero no llegó a ser, como te puedo decir, no se llegó a dedicar exclusivamente al arte. Él se casó con mi tía y le mando un beso también, que la adoro, que la tía Misú. Ella y él se casaron, tuvieron hijos, de los cuales uno es mi ahijado, Valentín, y se dedicaron a eso, a formar una familia. No, él ahí se corrió del arte, pero siempre ayudándonos a nosotras, una mirada muy especial con a todo. Mira, bueno, querés saber, Andy, pregúntale al tío. Sí, pregúntale al tío, porque es un catador de, viste, sí, esos seres que, bueno, viste, ¿qué te parece, tío, esta banda? No me gusta porque tal cosa, y era tal cual, o sea, un tipo con un sentido común. Creo que el ser humano con mayor sentido común que escuché o que conocí bien la historia, porque un tipo con una percepción, viste, esas personas le dicen, sabía de todo, no sé, quiero ir a comer sushi, ¿a qué lugar? Bueno, andate a tal lado, en el centro de la calle tal y tal y tal, o no sé, desde eso hasta todo, un tipo que sabía de todo. Te propongo que si tenés alguna canción que le hayas dedicado a él, la escuchemos, y si no, que elijas algún tema. Bueno, justamente Murasaki surge el año pasado, esta composición, en un momento en donde no sabíamos bien, o sea, el tío le agarra lamentablemente un cáncer que termina siendo fulminante, pero en ese momento estábamos luchando todos, toda mi familia haciendo fuerza para que se recupere, y una tarde llego y compongo esta canción que dice Beautiful en inglés. Dice beautiful worlds in beautiful minds are falling into my, es como que empiezo a canalizar como una ayuda, mando como una ayuda, ¿no? En ese momento me brota en inglés y a los pocos días fui a Planta Baja Estudio, al estudio de Germán, que en ese momento fue mi pareja también, y empiezo a grabar esta canción y intenté en ese momento dejarla lo más natural posible, que es la que tengo subida ahora a SoundCloud. Y me surge esto, ¿no? Y surge esta cosa de esta necesidad de pedir una ayuda celestial para la recuperación de este ángel que lamentablemente se nos fue. Beautiful words and beautiful lights are fine. Los dos lobos. Un anciano Cherokee llamó a su nieto y le hizo esta confidencia. Escucha, muchacho. Dime, abuelo. Una batalla se está dando dentro de mí. ¿Cómo? Una lucha entre dos lobos. ¿Entre dos lobos, abuelo? Sí, dos lobos. Uno es malo, es envidioso, arrogante, mentiroso, avaricioso, resentido, soberbio. ¿Y el otro, abuelo? El otro es bueno. Es generoso, es sencillo, compasivo, dice la verdad, es honesto y amante de la paz. ¿Y cuál de los dos lobos ganará la pelea, abuelo? El anciano Cherokee miró fijamente a su nieto y le respondió: aquel al que yo alimente. De septiembre, Día Internacional de la Paz. Una de las cosas que yo quería contarte, estas investigaciones que yo estuve desarrollando también, hay libros como El Kybalión y todas estas cosas que uno va empezando a introducirse en esoterismo y en estas cuestiones, te das cuenta que evidentemente yo apelo al observador, ¿no? O sea, apelo al observador, al que está detrás de estos ojos. Porque en estos dos lobos que uno tiene que elegir alimentar a uno, lamentablemente hay dos lobos, apelo al observador, apelo al fondo de las cosas. Entonces no juzgo, entonces puedo comprender que lamentablemente en estos escenarios que se nos montan, a veces los personajes que nos obligan a realizar, porque en el rol que uno ocupa hay mucha violencia. Entonces puedo comprender cualquier cosa y no juzgo, porque para juzgar tenemos a la Santísima Iglesia Católica, la Apostólica Romana y el Vaticano y toda esa cosa. Poder comprender al otro. ¿Cómo es que elegiste enfocarte más en una forma de expresión que es la música, dejando de lado quizás o practicándolo solamente para tu satisfacción personal el tema de la pintura? Porque viendo tu pintura, que creo que es la única que tenés subida en el Facebook, está buenísima y realmente tenés un talento enorme también con esto. ¿Cómo es que tomás la decisión de decir, bueno, me voy a mostrar a partir de la música? ¿Qué es lo que te da la música que quizás...? Hay algo también que no te conté, que es que yo en realidad, o sea, lo que estudié... Te cuento que esto es muy extraño, y no, porque nada es raro. Pero yo no estudié música, por ejemplo, estudiado, así. Canto sí, es lo que siempre mantengo como un estudio, que ahora estoy estudiando bel canto con Mauricio Meyer, por ejemplo, le mando un beso, es un genio y lo amo. El bel canto es esto que te decía, la investigación que quiero desarrollar, que tiene que ver con que la percepción mía de división entre voz-cuerpo sea cada vez menor, que la brecha sea cada vez menor y poder expresarme en mi totalidad. Creo que ahí estamos desnudos por completo. O sea, la voz... Y hay que cantar, y se lo recomiendo a todo el planeta, hay que cantar porque ahí hay algo muy potente en la voz, hay algo muy potente. Yo creo que, viste, las voces de las personas nos dicen todo, qué sé yo, todo. Yo escucho una voz y ya sé más o menos qué le pudo haber pasado en la vida. No sé, me pasa una cosa muy extraña con las personas a veces, que es eso. Y volviendo al tema de esto de las materias de estudio, yo en realidad... Lo que siempre también me dediqué a estudiar a nivel académico es actuación. O sea que, por eso te digo, tengo una cosa que broto para cualquier lado. O sea, la actuación es lo... me he metido en varios, bueno, en varias escuelas. Estudié con Brisky un tiempo, estudié en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en el SIC, en diferentes lugares. Son las cosas que más o menos me he metido así a estudiar, pero no duro mucho tiempo en los grupos de trabajo. Tengo esa cosa. Siempre vuelvo al ermitaño, vuelvo a la construcción solitaria en todo, en los personajes que hago. Soy muy jodida a veces para trabajar en grupo y pido perdón porque a veces me pongo muy mal educada. Pero bueno, creo que también es parte de esta búsqueda, que es más individual que otra cosa, ¿no? O sea, a veces me obsesiono con encontrar la perfección en una canción y después me encuentro como una loca dándome cuenta que eso no existe, que la perfección no es de este mundo, no pertenece a este mundo. Entonces ahí me encuentro de nuevo en la soledad. Y... Pero es un juego interesante, ¿no? Que se da en esa búsqueda. Por más que uno se parece engaña creyendo y ya sabiendo que la perfección no existe, cuando vas en esa búsqueda es divertido. Es divertido y la contradicción es nuestro motor. Es que claro. Inevitable, ¿no? También. O sea, imagínate, una persona que... Un necio. Tenés que ser un necio si decís que llegaste a alguna verdad. Tenés que ser un necio. Para mí hay que estar incómodo hasta el final. Yo estoy incómoda. No sé, necio. ¿Entendés? Entonces, lo loco es eso, que de repente, en cuanto a las materias de estudio, o sea, lo que más tengo estudiado hasta el momento académicamente es actuación, por ejemplo. Pero de repente pinto, de repente compongo, de repente, no sé, toco el piano, la guitarra, y no sé por qué ponerle piano, estudié un tiempo, pero no es tiempo que sea un tiempo que vos digas, bueno, es tiempo como para que esta persona pueda componer. No me metí en Berkeley, ¿me entendés a lo que voy a decir? Soy una persona inquieta, muy toquetona, o sea, me gusta mucho tocar, me gusta mucho oler, me gusta mucho ver, y a veces me encuentro también en esto de que también los sentidos terminan siendo nuestra gran prisión, y me reconozco en eso también encerrada, porque en definitiva es limitado también, pero bueno, intento todo el tiempo eso, como romper cosas, básicamente tocar, romper, estoy así permanentemente en un juego incesante en espiral, como dice una de las canciones que hice. Que la vamos a escuchar. Dale, bueno. ¿Está grabada? Sí, está subida ahí en SoundCloud. Ahora justamente es un tema que estoy como encarando de nuevo, grabando. Pero hay una versión en SoundCloud que podemos escuchar. Esa canción, Como Quieras, se llama. En el umbral. lentamente, vive siempre el tiempo presente y es tan fácil entrar en su mente. Imagino tu llegar siempre triunfante, mirada errante de caminante, vestido púrpura de diamantes. No nos dejaron mirar, no nos dejaron amar. Ya no estás en el umbral. Difusión, sí. Que nos tocó un poco a nosotros, sí. Transitar la transición, ¿no? Exacto. Somos de una época en la que se usaba el cassette, se rebobinaba con una virome. Exacto. Después se vino el CD, que parecía que era el ovni, ¿no? Sí. Después llegó un poco a la internet y modificó todos los parámetros, y ahora estamos viviendo esto que contabas antes de la velocidad con la que se dan las cosas, de la inmediatez que banaliza la profundidad, pero sin embargo, bueno, tenemos que aprender a hablar ese lenguaje para compartir ese trabajo que elegimos hacer. Hay gente que por ahí opera en la frontera, o hay gente que por ahí desarrolla fórmulas matemáticas, y en este caso Sofía Miranda está con el arte y en particular con la música. ¿Cómo intervenís en este tablero de juego nuevo, ¿no? Sí, es me es un poco difícil a veces porque, por ejemplo, soy muy desorganizada con la parte tecnológica, nunca me llamó la atención. Facebook sí me gusta porque me parece interesante a nivel como materia de difusión de lo que uno hace, pero al mismo tiempo me parece que también ensucia muchísimo al arte, muchísimo, y que también barniza las cosas. Yo lo hablaba la otra vez con Ezequiel Araujo ese tema, le digo, tengo la percepción de que a veces he elaborado, por ejemplo, también en la música me pasa, ¿no? Con productores que las canciones que yo grabo me las barnizan, y el tipo me entendió perfectamente, es decir, no quiero que me barnices lo que estoy haciendo, quiero que me lo potencies, ¿me entendés? No me tires arriba un barniz de un mastering que es una mierda y me saca lo genuino de mi respiración o el eructo que me estaba tirando un rato antes de que grabé este tema, o de repente el sonido de las cuerdas, qué sé yo. Yo soy una persona, a mí me gusta ir a fondo con esas cosas, es como, no sé, darme un beso con alguien que me calienta, te quiero decir. Hay un punto en donde no me podés barnizar la boca, los labios. O sea, ¿en qué nos estamos transformando, me entendés? Yo no es que con esto te estoy diciendo que el ser humano me parece un ser maravilloso, porque en un punto me parece una máquina de matar el ser humano. No me parece para nada maravilloso. Pero te quiero decir, antes había cosas que eran geniales. Antes vos te dabas un beso con alguien y lo sentías con toda tu piel, ¿entendés? Ahora está todo barnizado y yo lo veo también en la música, lo veo en las personas. Lo veo en la fotografía, lo veo en las cosas, ¿viste? O sea, hay que volver un poquitito también a salir un poco más también. Me lo digo a mí misma, ¿eh? No es que... O sea, me lo digo a salir un poco más, ir a ver, no sé, ¿viste? Qué sé yo, bandas que nos interesan realmente, ir a ver artistas en vivo. Esto que me estabas mostrando vos, o sea, armar de nuevo, volver a esa parte, o sea, tomar elementos que nos encontramos alrededor y plasmar desde lo que tenemos, ¿no? De el proceso inverso de, ¿viste? De lo tecnológico para lo orgánico. Yo estoy un poco en esa idea, me encantaría seguir profundizándola más y estudiándola mucho más, ¿no? También. Yo creo que con un toc-toc ya podés hacer algo, no sé. O sea, volver un poco más a eso. Bueno, vamos a elegir una canción, si quieren la pueden elegir juntas, me parece interesante, sí. También. Sí. Para ir hacia eso. Una canción para ir hacia eso y después vamos a salir un rato a la plaza y vamos a ir a hacer un poco de música. Dale, amigo, me encantaría. Dale. Bueno, estábamos hablando de Dancing Barefoot. Sí, muy buen tema. Dancing Barefoot, exacto. De Patti Smith. A full. Come on, like some heroin. like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Está todo entrelazado y... te digo, o sea, somos seres especiales, ¿no? Los que estamos acá en este momento compartiendo esto, porque tanta negatividad, mierda, o sea, a veces hay una presión tan grande arriba de las cabezas de nosotros que si no la liberamos de esta manera, ¿qué podemos hacer, no? A veces te tenés que inventar un poco una ficción entretenida o un superhéroe. Es muy jodido. Vinimos escuchando Bailando Descalzo. Sí. O Bailando Descalza. Y estamos descalzos. Mejor estado en el que uno puede estar. Sí, en la plaza de Álvarez Thomas y Virrey Loreto, en Buenos Aires. Sí. Un sábado de marzo, tenés la guitarra. Sí. Y vas a tocarnos algunas canciones que pertinentemente presentarás y ejecutarás. Total. Bueno, este tema se llama Reversible. Sí, nena, lo sabes, ha sido un largo viaje. Ay, nena, si venís, no arrastres equipaje. Cuando todo lo que sabías era solo una mentira. Recordá, tu mente fue prestada. La ayuda vendrá. La ayuda vendrá. Ese dúo buenísimo, ¿viste? Chicas, qué sorpresa. Sí. Años de living. Sí. Sí, sí, sí. La sentí muy atinada al momento, ¿viste? Por todo lo que estamos lo que hablando. Esto de, a veces siento como que pareciera como que somos bolsillos, ¿viste? ¿Viste que vos en un bolsillo metés cosas, metés monedas, metés púas? ¿Qué mete una persona como nosotros? ¿Un papelito, una púa? Un chicle. Un chicle, algo, bueno, cosas así. Y siempre llega un momento en donde, viste, el bolsillo se da vuelta. O se le hace un agujero, de tanto poner cosas. También se te hace un agujero. Y es increíble, porque, viste, es re loco, porque en definitiva es como, somos bolsillos, y en definitiva somos eso, ¿entendés? Porque te vas de acá y no te llevas nada. Entonces digo, bueno, ok. Por eso apelo a vaciarnos también, ¿no? En el momento digo, vaciarse. Cuando te llega el punto ese que llegás al fondo, bueno, vaciate con todo. Y un poco reversible tiene que ver con eso, esa canción. Y también me gusta en el sentido, es monovita, pero como que me tiró un poco lo que te decía, que a veces cuando compongo me hablo a mí misma para no desalentarme tanto. Me cacheteo y sigo, y bueno, y esta canción es como que me tiró un poco de esperanza también, ¿no? Cuando dice la ayuda vendrá, eso me... Totalmente. Está bueno, para mí está bueno, y tiene que ver con este momento, está totalmente de la mano con este momento, así que... Bueno, ¿con qué seguimos en este Plaza Show? ¿Qué tienen ganas? Yo estoy para hacer... ¿Cómo quieres? Y le vamos a dedicar un tema a Paz, un cover de mi hermana, que está bueno. El de... Se lo dedicamos a Paz. Y a mamá también. Y a mamá, que bueno, es una canción que le hizo Paz como a mi vieja y. Y un poco. Constelamos. Constelando con Mirta Legrand. Constelando. Che, y arman así shows del living entre todas. Siempre fue. Ah, siempre. Bueno. Cuando vengas a casa te vamos a mostrar toda esa historia. Está toda la historia ahí. Todo. Todo, el living de... Mirá, es muy loco, porque la casa donde están viviendo mis viejos ahora, la arquitecta y el artesano del derecho, porque mi viejo es un abogado medio... Pero, ¿qué pasa? Es así el tema. La casa. La casa esa, exacto. La casa esa que están ahí en Caballito. El teatro. Ese teatro, casa, era de mis abuelos hace unos años, ¿no? Y nosotros vivíamos en otra casa, ahí en Alberdi, en otro departamento más chico. Y en un momento que mi abuelo, no sé qué pasó, que tuvo un tema que tuvo que hacer un cambio, bueno, hizo como un cambio con mi viejo de papeleo, propiedad, la cuestión es que terminamos viviendo nosotros en la casa que era de mi abuela. Cuando esa casa era de mi abuela, agarrábamos el living y eso era un teatro. De hecho, yo ponía las sillitas alrededor, que tenemos alrededor de la mesa, una mesa de madera muy, muy muy larga, qué sé yo. Y armaba, yo ponía todas las sillas así, qué sé yo, cobraba entrada, le cobraba entrada a todos mis familiares, escribía obras de teatro y las presentaba ahí. Y teníamos, bueno, yo tengo una bisabuela, ¿te acordás? De la abuela Inés. Esto lo tengo que nombrar porque es Inés Perichón de Bandil. ¿Bandil? Mi bisabuela, que tiene un parentesco con la Perichona. La Perichona, no sé si conoces la historia de Camilo Gorman, ¿viste? Bueno, es todo el tema de la... una mujer que estuvo vinculada a todos los temas entre... ¿Cómo te puedo decir? Siempre entre militares. Es una mujer en la historia argentina como muy grosa, que ha estado siempre intermediando cosas entre los ingleses y todas cosas así. Bueno, mi bisabuela viene de ese linaje, o sea, francés. Una cosa así. Y yo era una... Imagínate lo que era, la abuela, leonina... Tipo, ¿me entendés? Llegaba, se perifollaba, se ponía los oros, así se sentaba y era un león. Y todos, ¿entendés? Así, era increíble, de una presencia impresionante, impresionante. Una mujer que vivió hasta los 94 años. Hasta los 94 años. Y era impresionante, Cris. Era, o sea, única. Y bueno, yo la sentaba y le decía, abuela, quédate. Y me ponía atrás de las cortinas, se ponían las luces y aparecía así. Y jugaba y qué sé yo. Entonces, siempre armando obras de teatro, bardo. ¿Y qué otra canción podía llegar a sonar en ese teatro? ¿De ahora? ¿En este momento? Trayendo el teatro acá a la plaza. Dale, vamos con Camino Lúcida. Pienso, luego existo, comprendo mi imaginación. Laberinto, esclava de tu emoción. Sacrificio mental me llevará a la paz. Conciencia en expansión, materia y espíritu. Salvación digna de tu juventud. Te puedo ver caer, dominado por la nada, que nada tus pies. Camino lúcida por un pasaje astral. Mis pies son de cristal. Camino lúcida, lúcida. Conciencia en expansión, materia y espíritu. Despierto hoy sintiendo la revolución. Tu luz me hace llegar a la liberación. Camino lúcida por un pasaje astral. Mis pies son de cristal. Camino Qué lindo, Cris. Qué lindo momento. Sí, cómo cantan así. Bueno, vamos con otra. Sí. ¿Tenés ganas? Dale. Quiero pensar algo. Yeah. buenísima. Esta la tenés también en el SoundCloud, ¿no? Es una versión acústica. Me quedé con ganas de pedirte algo que me habías prometido, sí, que era una versión acústica de Chinatown. Sí, me encantaría. Todas las mañanas te veo pasar por Chinatown. Todas las mañanas te veo pasar por Chinatown. Todas las mañanas te veo pasar por Chinatown. Bueno, deben ser como las 7, 8 de la noche. Estamos en la plaza. Azul marino el tema. Sí, hay un limón en el horizonte. Lo veo azulado. Y el tema acá es que hay mosquitos y que nos empezaron a comer. Es negro con los anteojos. Sí. Sin nada, claro. Nada, sí. Decía, hay mosquitos y nos empezaron a atacar. Entonces. Sí. Yo quería hacerles una propuesta que es que cierres con una última canción que quizás podría ser un cover, si es que tenés alguno ahí cerquita. Y con esto cerramos la nota. Me gustaría que cuentes también brevemente cuáles son los próximos pasos que estás por dar con la música. Y, totalmente. Y bueno, muchas gracias, chicas, por haberse acercado. Gracias a vos. Un placer. Esta nota a mí me encantó. Es un momento único y bueno, me encanta que esté grabado para la eternidad. Lo que te quiero contar, no, vengo eso, preparando el primer disco y con la colaboración de Ezequiel Araujo, y estamos en eso, estamos armándolo, los temas más o menos venimos armando, ahora estoy en laboratorio y bueno, cuando esté, obviamente vas a ser el primero en enterarte. Y nada, por lo pronto tocar todas las posibilidades que estén para salir a difundir un poco lo que estoy haciendo. Así que bueno, y vamos a cerrar con un tema de una cantante que se llama Karen Ann. Sí, que a mí, ¿te gusta? Bueno, ahí está. Como todos los caminos conducen a un mismo lugar, vamos a hacer ese tema. End of May, que me encanta. Under the stone, there's a compromise. If after all you only think twice, through roses somewhere to paradise, don't see the word. Here comes the phrase of the day. streets of sun rays by the wind of the end of May. Close your eyes and make a bed. You'll never see me this again. This is the time as far as we get. You'll never see me this again. Don't see the word, here comes the prey of the day. And white clouds of sun raised by the wind of the end of May. Gracias.